discernir el bien del mal. Dame, Señor, toda la fuerza para derrotar mi vanidad y báñame en tus aguas de bondad. Límpiame de soberbia el corazón. Haz que muera el egoísta que hay en mí. Yo quiero estar al amparo de tu luz. Inúndame con tu gracia, mi Señor. Dame a probar las ricas mieles del perdón. Muéstrame el plan que has diseñado para mí, para que se haga.